No te vayas, no me dejes. Quédate conmigo un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto. Es que yo te amo tanto y tanto. No puedo dormir si tú te vas. Nena, no te vayas, yo te quedo aquí conmigo. Porque tú me haces falta, no me dejes estar solito. Si yo te amo, yo te quiero. Te quiero, lloro conmigo. Baby, tú me matas, te quiero, lloro conmigo. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta, no me dejes estar solito. Si yo te amo, yo te quiero, lloro conmigo. Baby, tú me matas, te quiero, lloro conmigo. Inmortales. Claro que sí. Te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes estar solo.